parece inofensiva, porque al mirarla algo en mí se me lastima. Cuando acuden los recuerdos como loco remolino, porque se eriza mi cuerpo cuando la miro y me estremece su delicada sonrisa. Quiero olvidarla, pero no lo consigo. Y esta es una lidia, compadre. Y esta es una lidia. Esta es una lidia, compadre. Y esta es una lidia. Compadre Jairo Fernández, Aljimaura, allá en Río Hacha. Paisajes y mujeres, quiero olvidarla, pero que va, no se puede. Abro el álbum y aparece esa foto chiquitica. Al mismo tiempo los vellitos se me erizan, me da un temblor que con ningún trago se calma. No sé el misterio que tiene esa muchachita. Y esta es una vaina, compadre. Y esta es una vaina. Y esta es una vaina, compadre. Y esta es una vaina. Son vainas que pasan en la vida, pero hay que soportarlas. Son muy bonitas para ver si se me quita la idea de tenerla al frente. Y al terminarlo vuelvo a fiarlo nuevamente. Dígame usted, Jairo Pérez, ¿cómo haré para olvidarla? Si me aconseja, soy capaz de ir a buscarla, porque ya estoy que no aguanto un empujoncito. Y si el consejo es que yo debo de olvidarla, del álbum la quito, compadre. Del álbum la quito. Del álbum la quito, compadre. Algún laquito.